Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos a su programa Escucha su voz. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. El tema para hoy se titula Los más pequeños. Y para ello vamos a iniciar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2517. Para aquellos que les gusta tomar nota y que más adelante pues amplían, haciendo una breve reflexión o bien meditando sobre lo dicho, vuelvo a repetir el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 2517. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. En esta lectura de este numeral, pues vemos la situación de que se menciona el corazón. Y el corazón, pues viene a ser los pensamientos del ser humano, que es donde radica todo. La manera de pensar es de donde salen esas malas intenciones, como los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, el egoísmo, la avaricia, etc. Y es la lucha, es una lucha constante, es una lucha día con día, el batallar también contra los deseos propios de los placeres sensoriales del cuerpo humano. Y esto nos va ayudando, esta lucha, esta batalla, nos va ayudando a salir victoriosos y a purificar nuestros pensamientos y no dejarnos llevar por lo que la corriente publicitaria, política, social, nos conduce, porque nos lleva indudablemente en la mayoría de los casos a abismos de cuando se cae difícilmente se sale. Y por eso nos llama a mantenernos en la simplicidad, ser como quien diría en otras palabras humildes, sencillos, sin jactarse, sin prepotencia, sin vanidad, sin orgullos. Llama, y es lo más difícil quizás para el ser humano de hoy en día, que constantemente está siendo bombardeado por fake news, por rumores, por malas noticias, y nos obliga de una u otra manera a estar en constante vigilancia para poder preservar la vida, tanto espiritual, física, emocional. Cuando vemos estas situaciones, es donde nos complica el hecho de poder ser como nos llama en este sentido, a tratar de ser como niños, inocentes, sencillos, humildes, donde no hay maldad. Y esto nos remonta de una u otra manera a el principio de la creación. Adán y Eva, que son los que representan a la humanidad, pues eran eso, sencillos, simples, inocentes. Pero la maldad estaba presente y astutamente, pues se presenta en forma de serpiente y hace pecar al ser humano. Pero el ser humano en sí ignoraba el mal hasta que éste se le presenta de lleno, con toda la fuerza. Es lo que sucede con los niños. Son inocentes. No conocen el mal. No lo conocen definitivamente. Pero basta con que usted encienda o ponga a funcionar el televisor y ponga un noticiero donde le muestran ya crudamente lo que es la maldad. Cadáveres por aquí, violencia por allá, protestas más adelante. Les pone o les sintoniza una telenovela donde muestra a los personajes muestran todo de lo que son capaces de hacer sufrir a los buenos. Incluso se llega hasta antes, no sé, se miraba de esa manera, en una forma más real, pero hoy en día sí. Golpes, violencia intrafamiliar, violencia psicológica. Pare usted de contar. Y todo eso está haciendo que el niño apetezca de una u otra manera el fruto prohibido. Pero caso contrario, ellos ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2517. Usted tome nota, usted léalo, medítelo y reflexione. Y es que la historia también nos va mostrando la realidad del ser humano y cómo esto poco a poco le va impidiendo, porque así lo elige él también, la simplicidad y la inocencia de ser niños. Los derechos de la niñez prevalecen sobre todos los demás. Es deber de la familia, la sociedad y el Estado velar por su atención, cuidado y protección contra toda forma de maltrato o abuso cometido por cualquier persona. El hombre se ha preocupado de una u otra manera. Y por eso es que hay entidades o instituciones que se preocupan por velar que los niños crezcan sanamente, adecuadamente reciban educación. Y este deber principia en la familia. Pero una familia donde hay violencia intrafamiliar, donde hay violencia psicológica, donde hay violencia física, solo ahí se está violentando el derecho de un niño de vivir en el paraíso que es la familia. Y la familia descuida esto. La familia deja solo a los niños porque va en búsqueda de trabajo, porque va en búsqueda de placeres, porque va en búsqueda de las necesidades económicas que debe de cumplir para mantener el hogar. y el costo que pagan más adelante es muy alto a dejar al cuidado de los niños en manos de otras personas y la mayoría carentes de experiencia en el cuidado de los niños. Hemos visto últimamente también cómo en la misma familia se ejerce violencia contra los niños. Y recordémonos que la familia es el núcleo de la sociedad y la sociedad también está llamada a velar para que los derechos del niño prevalezcan sobre todos los demás, porque al final es el futuro de un país, es el futuro de la economía, es el futuro de la sociedad, pero lamentablemente si en la familia no se conocen los valores morales, espirituales y éticos, lo que va a entregar a la sociedad son resentidos sociales, rebeldes, y entonces vamos por una situación que nos va a llevar cada vez más a una destrucción del ser humano, tal y como se está notando ya en algunos países o en algunas sociedades. Y paremos con el Estado. El Estado es un ente que está para hacer que se cumplan muchas de las leyes, pero sin embargo hemos visto y hemos notado últimamente que lo que le interesa a los que forman parte de los poderes, de las cúpulas poderosas, es mantenerse en el poder. Es esclavizar a los demás, no ofreciendo la infraestructura que se necesita, descuidando hospitales, descuidando carreteras, descuidando los edificios de educación, pero eso sí, enriqueciéndose a costillas de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, cuando se ve esta situación, el Estado simplemente hace la mirada a un lado, a pesar de que muchas instituciones pues a veces se preocupan por esto o tratan de hacerlo, pero se encuentran ante una negativa. Entonces se cometen maltratos, se cometen abusos por cualquier persona. Desafortunadamente, los casos de violencia en niños son una realidad. Los más pequeños, al conformar un grupo específico de población que puede ser vulnerable debido a su inocencia y falta de recursos para defenderse, son grandes víctimas de abusos. Hace poco estuvo circulando en noticieros y en medios escritos, noticieros televisivos y escritos, y también en las redes sociales, de niños que eran encerrados, atados, y por si fuera poco, pues hasta atados con alambres de púas, donde no se les brinda el cuidado necesario, donde no se les da una alimentación adecuada, donde una vestimenta que también no es la adecuada. Entonces, cuando se ve esto, estamos viendo un gran deterioro de la familia, de la sociedad y del Estado. Y ellos, en su inocencia, son los más vulnerables y son acosados por los pedófilos, son acosados por las mafias y son obligados a ingresar incluso a estos clubes para una explotación. En ninguna sociedad debería de permitirse que los niños vendan productos en la calle, cuando deberían de estar bajo el cuidado de los padres, cuando deberían de estar en un salón de estudios, cuándo deberían de estar gozando del calor de la familia, pero ahí es donde volvemos. El Estado simplemente alza la vista e ignora estas situaciones. Adicionalmente, pueden ser muchas las causas por las que una persona decida aprovecharse de los niños, bien sea baja autoestima, falta de afecto, estrés o ansiedad alta, problemas psicológicos, trastornos mentales. Veamos esto. Si alguien vive en un hogar disfuncional, tenga usted por seguro que también las causas pueden ser muchas, y más si hay personas que tienen una baja autoestima, un hijo de un padre alcohólico, un hijo de un padre violento, un hijo de un padre adictivo a sustancias psicodélicas, maltrato, abuso, va a ser una persona que no va a desarrollar una autoestima positiva, sino al contrario, mente negativa, y va a ir en busca de cariño, en busca de amor, en busca de suplir sus necesidades, y va a caer en malas manos. Y dentro de esto, pues está comprobado y es psicológica que el niño necesita tanto de la figura materna como de la figura paterna, pero más de la materna, por el lazo que los ha unido durante la gestación, y por lo tanto es la madre también quien le debe de proporcionar todo el afecto necesario para que él vaya creciendo sanamente, física y mental. Saberlo educar y no ser, pues, también una mamá o un papá permisivo, sino que de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios, también es necesario, pues, aplicar la disciplina en su momento. Hay niños y niñas que ya padecen de estrés y ansiedad a pesar de ser muy pequeños, cuando ellos en realidad, como lo dije anteriormente, deberían de estar gozando de las delicias del paraíso en el seno de su hogar. Esto se va a traducir más adelante en problemas psicológicos que les va a ir afectando hasta llegar a la adolescencia. Y el papá o la mamá quizás no se dan cuenta por sus actitudes el daño que le están haciendo al niño y el producto, por así decirlo, que van a entregar a la sociedad. Además, tenemos otro problema que es los trastornos mentales, y es importante identificar los tipos de maltrato para intervenir oportunamente. Físico, que puede ser causar dolor o lesiones, ejercer coerción física o restringir la libertad de movimiento mediante la fuerza o el uso de drogas. Y aquí tienen que intervenir todas las instituciones conocidas si tienen conocimiento de estos casos. Y el primero que debería de intervenir, por muchas razones y que también lamentablemente a veces hace la vista hacia un lado, es la iglesia. Y al decir iglesia me estoy refiriendo a todos los miembros de la misma, clérigos y laicos. No se puede cerrar los ojos ante una realidad que se puede presentar que va en contra de los más pequeños. Estaría también el abuso psicológico o emocional, infligir sufrimiento psíquico, eres un bueno para nada, eres muy gorda, eres un flaco, enclenque, débil, eres un tonto, eres un burro. Y esas expresiones a veces lamentablemente son de los propios papás hacia los hijos. Eres un bueno para nada. No vas a lograr lo que te propones, no naciste inteligente. ¿Ah? Hay que tener cuidado cómo se va dirigiendo a los niños y que los papás no vuelquen sus frustraciones sobre ellos. Está también el abuso sexual, mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con una persona mayor. Y lamentablemente se da el embarazo en niñas de 11 años. ¿Qué hay ahí? Un abuso sexual. ¿Y la sociedad? ¿Y las entidades gubernamentales que se encargan de que esto se condene? ¿Dónde están? Y lo peor, que a veces por cultura, a veces por necesidades económicas, a veces por presiones, hasta los mismos padres de familia no dudan en entregar a sus pequeños o pequeñas a los deseos de adultos. Y entonces, ¿dónde está la ley de Dios? Que siendo como somos un país altamente titulado como cristiano, pero ¿realmente se será cristiano? El maltrato económico, ya había mencionado algo anteriormente, explotar a una persona, también incluye mayor o hacer uso de sus fondos y recursos de forma ilícita e indebida. Negligencia, deficiencia por parte del cuidador para proporcionar los alimentos o servicios que son necesarios en orden a evitar daño físico, angustia o daño mental. Se debe llegar a acuerdos en los casos de población diferencial sin llegar a ir en contra de sus creencias o tradiciones ancestrales, a no vulnerar los derechos de los niños o niñas. Y lo que le estoy mencionando, pues es algo que hoy es historia, es parte de la historia. Y son situaciones que se han venido dando en nuestro país y en otros países ya por décadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamos lo que el Señor nos pide. Que obviamos el darle el cuidado a los más pequeños. Porque ¿cómo vamos entonces a hacer niños inocentes? ¿Cómo vamos entonces a construir sociedades mejores si desde el seno de la familia hay mucha culpabilidad? La iglesia probablemente tendrá una pastoral llamada familiar. Pero estas pastorales lo único que hacen es dirigirse a los padres de familia, como matrimonios, por ejemplo, y ahí terminó toda la labor. Pero una pastoral familiar debe de incluir todo al núcleo familiar e irlos educando poco a poco en relación al conocimiento de lo que Dios quiere. Las charlas prematrimoniales, que en muchos lados apenas duran una hora, hora y media, que están preparando precisamente a los novios para el matrimonio, dejan mucho que desear y únicamente se han convertido en un requisito que se debe de cumplir y no importando el tiempo. Pero si unas charlas familiares se impartiesen a como debe de ser, que generalmente tendría que ser un año, para que también los padres de familia conozcan la paternidad responsable y la maternidad responsable, y no quedarse únicamente en una charla, sino que también darles un seguimiento, incluyéndolos en la pastoral familiar. Pero se ha vuelto también únicamente un requisito que se debe de cumplir. Y entonces, lamentablemente, en muchas parroquias, en muchos movimientos también, no se les da cabida a los jóvenes, no se les da cabida a los niños, y a veces quedan en manos de personas inexpertas que no tienen ni siquiera por asomo conocimientos de pedagogía. Hay mucho que hacer, y la Iglesia está llamada a eso también. A hacer que la inocencia de los niños permanezca en la medida de lo posible hasta determinada edad, porque tarde o temprano también el joven, como el niño que se va convirtiendo en joven, pues va a ir enfrentándose a la maldad. Mas esto no quiere decir que se haga malo. Si tiene los valores éticos, se tiene los valores morales y se tiene los valores espirituales que se debieron de haber aprendido desde el hogar, pero está el gran auxiliar que es la Iglesia. La Sagrada Escritura también nos habla acerca de ello y dice: él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más les vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y se hunde en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti, más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies de ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojado al Gehenna del fuego. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Contundente. Contundente. Llama la atención el hecho que el Señor dice que ciertamente, y lo está afirmando, no lo está negando, que ciertamente han de venir escándalos. Ciertamente. La maldad está presente en el mundo y lo sabemos y no lo podemos evitar o erradicar en un 100% y ahí va a estar. Pero también hace una advertencia el Señor: ay de aquel que propicie el escándalo. Ay de aquel que abusa de los niños psicológica, económicamente, físicamente. Ay de aquel que abusa de los niños sexualmente. Ay de aquel que obliga a los niños, obligándolos a trabajar a temprana edad. Ay de aquel que le ve de su superación personal. Ay de aquel que le ve de la alimentación. Paremos de contar. Ay de aquel pedófilo. Ay de aquel que trafica con niños. Ay de aquel. Ya les dije, ya les hablé anteriormente de todo ello. Ay de aquel, porque será arrojado al Gehenna, el fuego. Será arrojado al infierno, porque está destruyendo la inocencia de un niño. Porque está entregando a la sociedad un producto no adecuado, porque está abusando del débil, porque está abusando del inocente. ¡Ay de aquel padre de familia que niega la manutención de sus hijos! ¡Ay de aquel padre de familia que no le brinda el cuidado y la protección y la educación necesaria a sus hijos! Igual aplica a la mamá. Igual aplica a cualquier familiar. O sea, en pocas palabras, que el Señor hace una fuerte advertencia. Tú medítalo, tú reflexiónalo y esté atento, y que no seas tú la persona de ocasión de escándalo, porque ya tienes el lugar. Y el Señor nos hace una advertencia a nosotros los adultos también, y nos dice: yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque conoce la maldad que hay en cada quien, conoce el corazón de cada persona y sabe que de ahí dentro salen las malas intenciones. Sale, que de ahí salen los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Lo sabe muy bien. Pero, nos dice, si tampoco vamos a ser así como niños en la simplicidad, como niños en la inocencia, difícilmente entraremos al reino de los cielos. Por eso, yo digo muchas veces que ser cristiano es difícil, pero no imposible. No basta con decir soy cristiano, hay que demostrarlo. No basta con decir soy católico, hay que demostrarlo. No basta con encender una veladora, no basta con cargar una procesión, no basta con asistir a una fiesta del patrono o de la patrona del lugar. No, hay que demostrar que somos capaces de hacer la voluntad del Señor en todo momento y en toda circunstancia y en cualquier situación de nuestra vida. Y el Señor nos habla tanto de la inocencia del niño y nos dice claramente: porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Poder entender esto se nos va a hacer muy complicado. Mejor confórmate en instruirte en las cosas del Señor y confórmate en ser inocente como un niño y en ser simple como un niño. Porque dice el Señor: quien se haga pequeño como este niño que Él presentó, ese es el mayor en el reino de los cielos. No van a ser tus títulos, no va a ser tu trabajo, no van a ser tus estudios, no va a ser la forma en que catequizas, no va a ser la manera en que predicas, no vas a, no, aunque te busques por más protagonismo que busques, si no eres como niño, no, no hay lugar. Y nosotros, como iglesia, estamos llamados a anunciar y a denunciar, y no solamente a decir, ¡ay, pobrecito, cómo lo maltratan! Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.